21 minutos sobre la una del mediodía. Vamos a completar la información que venimos ofreciéndoles sobre esa cuestión, esa desaparición que venimos destacándoles desde el día de ayer de esta mujer de 44 años que, bueno, pues como les comentamos, siguen realizando las labores de búsqueda, pero por el momento sin resultado, como el propio Carlos Chacón, por parte del Grupo de Rescate en Montaña de los Bomberos de Ubrique, nos indicaba hace unos instantes, Marisol Coronil Moriche, que sigue, por tanto, sin paradero conocido, y, bueno, pues las labores de búsqueda que siguen por parte de diferentes cuerpos de seguridad. Para conocer un poco los datos más generales al respecto de esos trabajos que se vienen realizando y, bueno, además por parte de la colaboración que se viene prestando en toda esa labor por parte del Ayuntamiento de Ubrique, tenemos al otro lado del hilo telefónico a la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, el ayuntamiento, que también en la medida de sus posibilidades, evidentemente también se está volcando en colaborar, como decimos, en la localización de esta persona. Así es, Juan Carlos. Nosotros la verdad es que una vez conocidos los hechos, pues hemos estado actuando en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Y básicamente debido también a la disposición de los diferentes cuerpos de seguridad, lo que nosotros nos ha correspondido es una tarea de coordinación a través de la convocatoria de la Junta de Seguridad Local, donde hemos estado sentando. El miércoles a primera hora fue la primera junta que tuvimos para coordinar los distintos trabajos y desde luego no será en el empeño y en el esfuerzo que todo el dispositivo que se ha montado para intentar de encontrarnos a Marisol y bueno, quedarnos todos tranquilos de que se encuentra en condiciones buenas, que es lo que al final nos preocupa a todos. Yo sí quisiera, en primer lugar, pues agradecer tanto al Grupo de Rescate de Montaña del Bombero de Ubrique como a todo lo que ha sido los miembros de la Delegación del Gobierno a través de los dispositivos de Infoca, agradecer a su Delegación del Gobierno a través de la Guardia Civil, el CEPRONA, y también lo que fue la petición que hacíamos ya por la mañana de poder contar con un helicóptero, porque entendíamos que era una zona adecuada debido a la apertura en una zona de valle, pues se podría visualizar a esta persona y bueno, tengo que, por tanto, agradecer lo que ha sido la colaboración que se está prestando por todas las instituciones implicadas, por todos los cuerpos de seguridad que están volcados en ello. Y especialmente, y como no, pues agradecer a todos los voluntarios que han acudido inmediatamente tras tener conocimiento de la situación, pues a prestar su colaboración, como son personas particulares, como lo son también el Club de las Nutrias Pantaneras, como lo es también la Peña Motera de los Maquis, que bueno, todos los que nos han manifestado al fin y al cabo interés en colaborar en esta tarea de búsqueda, pues los hemos ido incorporando a través de ponerlo en conocimiento de la jefatura de la policía local y bueno, y organizar un poco pues la zona, ¿no?, a la que se dirigía también la revisión de las distintas partes que teníamos que tener totalmente peinada y controlada para ver si éramos capaces de dar con esta persona, ¿no? Ya decimos que a estas horas, 1 y 25 minutos de hoy jueves, aún no hay resultado en esa búsqueda. Hay que señalar que el ayuntamiento, ¿no?, se ha puesto a disposición del propio centro del curtido desde el momento en que se traslada esa cuestión, ¿no?, el hecho de que había una persona que había desaparecido, no se conocía su paradero. Y hay que precisar también, ¿no?, que en el caso del curtido y en el régimen en que estaba esta usuaria, pues se trata de una residencia en régimen de puertas abiertas. Así es, Juan Carlos, yo creo que esos datos son importantes porque, claro, al principio, cuando nos llegan las primeras noticias, cada uno puede hacer ciertas interpretaciones, que seguro que es por la escasa información, muchas de ellas erróneas, y bueno, yo tengo que decir desde aquí pues que se trata de una persona que desde julio se encuentra en el centro ocupacional, en la residencia, y que es verdad que tenía un régimen de puertas abiertas y, por tanto, ella podía entrar y salir del centro cuando entendiera. Lo que pasa que lo que llamó la atención a los técnicos y a los responsables de la residencia es que se ausentara y no hubiera dicho por parte de ella a dónde iba, ¿no? Entonces ahí es el momento en el que digamos que salta la alarma, una alarma lógica también, y bueno, y a partir de ese momento pues ha sido cuando se han activado todos los medios disponibles y especialmente también lo que es el cuerpo de bomberos, que rápidamente el mismo martes pues estaban ya peinando toda la zona. Yo quiero trasladar eso, el llamamiento, ¿no?, a los ciudadanos y ciudadanas para que prestemos una especial atención a las personas que vemos por la calle por si podemos identificarlas. Creo que ayer, también al final de la mañana, de cuando estábamos teniendo esa primera junta de seguridad, pues, bueno, al final de la mañana, no, al término de la misma, entendimos que lo mejor que podíamos hacer era ya difundir la fotografía de Marisol por si alguien pudiera identificarla. Y a partir de ahí, pues, se activó también por el sistema de la Guardia Civil, el sistema de identificación, para que los distintos miembros de este cuerpo, pues, en los distintos puntos pudieran, si alguien la identificara, pues, que pudiera comunicarse directamente a Ubrique. En todo esto, y a la altura que estamos ya casi a 48 horas después de la última vez que se le vio, es cierto que todo parece, o hay indicios, en que no se encuentra en el campo. Fue una zona en la que se ha trabajado intensamente, en la que se peinó en las primeras horas, en la que se reforzó durante toda la jornada de ayer, incluso repetir determinados puntos porque no se nos escapara ninguna revisión de superficie en el campo, en el terreno, y parece que ya, claro, se empieza a descartar la posibilidad de que esté en el campo, que nos preocupaba que si fuera el caso pudiera estar accidentada, ¿no? Sí. Entonces ya se baraja como algo más probable y además también el capitán de la Guardia Civil me indicaba hace también unos minutos que parecen que no la habían localizado en la carretera haciendo todo esto. Entonces, puede ser, como hipótesis más probable, que ya lo que estemos hablando es que se haya desplazado a algún punto, a algún pueblo, a algún municipio, y donde, claro, si no se identifica y se da parte de ello, pues cuesta, ¿no?, lo que es encontrarla y quedarnos tranquilos de que se encuentra bien. Pero en el campo, después del peinado reiterado de toda la zona, pues es poco probable, por no decir ya que se descarta, que se encuentre ahí, ¿no? De todas formas, durante estos días pues se seguirá revisando a través de también la colaboración que estamos manteniendo, como decía, con los agentes forestales, con los operarios del Infoca, junto con los agentes de Seprona, pues seguir estando en la zona campestre, en la parte de rural, por si, bueno, pues como digo, para tener todo controlado y no descartar nada. Pero parece que los indicios van más dirigidos a que pueda estar ella en una localidad o en una zona urbana, entendemos. Así que no se descarta ninguna posibilidad, pero eso es lo que los indicios no más apuntan. Además, por parte de los bomberos también se hablaba de una salida que se había encontrado directa hacia la carretera y que, por tanto, bueno, con lo que nos comentas, ¿no?, incluso de esa información de posibles personas que lo hubieran visto haciendo autostop en estas últimas horas, pues puede ir en esa misma dirección, ¿no? En que, el problema es que, evidentemente, yo no sé si ya llegado a este punto, no sé si, por ejemplo, el apoyo aéreo se retira porque si no está en el campo ya tampoco tiene mucho sentido, si se ha desplazado a alguna ciudad. Me imagino que va variando un poco el dispositivo en ese sentido, ¿no? Exactamente. Ya estamos haciendo ese tipo de variaciones, ya en la conversación con el capitán general, pues claro, ya después de una primera abatida que se hizo ayer por parte del helicóptero y esta mañana que se reforzaba el poder tener esa vista en el área, esa vista aérea, pues no hay ningún motivo, ¿no?, que haga que el helicóptero siga estando dando vueltas cuando ni en la parte del vuelo y de reconocimiento del terreno del helicóptero no se identifica a la persona ni siquiera en la parte, digamos, ya de terrestre, ¿no? Entonces, como bien dice, pues vamos tomando decisiones también en ese sentido de ir descartando las opciones menos probables y volcándonos las más probables. Y ya por finalizar, imagino que sobre todo ahora mismo también, dado, digo, el sentido que está tomando un poco lo que es la búsqueda, intentar que su imagen, la imagen de Marisol, pues se extienda lo máximo posible por si estuviera ya en otra localidad, ¿no? Así es, Juan Carlos, yo creo que hay esto ahora mismo la clave, es difundir su imagen, que todos los medios puedan ayudar y colaborar, como ha sido el caso, para que la mayoría de personas puedan conocerla y, por tanto, identificarla en caso de que se cruzaran con ella. Es una persona que tiene una discapacidad, pero no es severa, con lo cual se puede desenvolver con cierta normalidad. Y bueno, esperemos que ese llamamiento que hacemos a la colaboración ciudadana, de que estemos algo más atentos, pues nos permita, ¿no?, en que en algún momento podamos recibir una llamada de que se ha visto a Marisol y que, como digo, se encuentra bien, ¿no? Yo quiero aprovechar, desde luego, para darle todo mi ánimo y solidaridad a su familia. Es una persona natural, como tú bien decías, de Jimena, y también al propio centro de cultivo, a la residencia y a todas las personas que trabajan allí. Es un ánimo que le mandamos todos los que estamos colaborando en esta búsqueda y como no, el agradecimiento a todos los cuerpos, al grupo de rescate, a todos los que han participado y siguen participando en este dispositivo de búsqueda, y estoy convencida que en esa unión y en esa coordinación pues puede facilitar que de un momento a otro pues tengamos noticias de ella, ¿no? Aquí es como todo, el afrontar yo personalmente ya la primera vez una situación de este tipo al frente del ayuntamiento, pues me ha hecho interesarme como es normalmente este tipo de episodios similares, ¿no? Y es verdad que te cuentan de todo, de personas que desaparecidas, que tardan unos días, que tardan unas semanas, además personas también con avanzada edad y que luego aparecen. Y bueno, yo creo que después de todo lo escuchado y toda esta información que se nos han dado de casos similares, pues nos quedamos con el ánimo que no esté en el campo, que creo que es lo importante, que no haya tenido ningún tipo de accidente o percance en la que no podamos localizarla, que casi con toda seguridad no lo es, y con el ánimo de que al paso de las horas pues lo que nos lleve es a una identificación y el dar con Marisol, ¿no? Pues con ese deseo, por supuesto, nos vamos a quedar, estaremos atentos a las noticias que se vayan desarrollando y ojalá que pueda ser localizada y que esté en perfecto estado, que es lo más importante. Como decimos, Marisol, que bueno, en este caso su ubicación, su localización se perdía el pasado martes. Marisol Coronil Moriche, de 44 años de edad. Nosotros insistimos, para aquella persona que pueda facilitar su localización, pues tenemos en nuestro perfil de Facebook la imagen para que pueda ser identificada. Pues Juan Carlos, vuestro perfil, la página del ayuntamiento. Del ayuntamiento igualmente. Ayuntamientoubrique.es, en fin, y los que todos los que nos escuchan, pues por favor pongamos nuestro granito de arena en intentar que la mayoría de personas posibles conozcan su cara y por tanto podamos encontrarla pronto, ¿no? Pues Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, muchísimas gracias por esta última hora, todos los datos muchísimas al respecto de ese dispositivo de búsqueda. Muchísimas gracias a vosotros, ánimos y hacia adelante, que seguro que dará su fruto y en positivo. Gracias. Buenas tardes.